Chiqui, tiene Brasil, para la que la aquí. DJ Frank, DJ. Te Joe. Haces la difícil conmigo cuando yo sé que tú quieres de esto. Sabes que soy tuyo donde quiera, en mi cuarto. No es que sea fácil, no es. Esta gente está equivocada, mete la suma. Yo en MTV Grammy, bajo Miami, con un Ferrari, llego en los party. Y salgo con toda la mami, que vaya toa, con Gullero se te moja. La barriga y con la lengua, Nicky.